Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy estamos aquí apoyadas por los controles, por Roy Valerio, como siempre, como todos los jueves, agradeciéndoles su apoyo. Y también tenemos bastante compañía el día de hoy. Tenemos al investigador en derechos humanos, Carlos Minot, doctor Carlos Minot. Bienvenido, Carlos Minot. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y espero poder compartir lo mejor de los resultados de estas investigaciones. Gracias. Y también tenemos a una gran amiga, Angélica Quiroz. Ella es de la Asociación de Cultura de Moravia, quien nos trae buenas noticias. Ay, Lili, un placer, como siempre, estar aquí en tu programa y muy contenta de compartir el espacio con el doctor. De verdad que para mí un placer, de verdad, va a ser una tarde muy linda para todos. Sí, gracias. Es que hemos traído a estas dos personalidades porque queremos hablar un tema que casi no se habla en los medios de comunicación, pero sin embargo es algo que sí se habla muchísimo en las comunidades, como es el derecho a la propiedad de la tierra por parte de los afrodescendientes y de todas las personas, de los pobladores originarios y de los que viven en la parte de Limón y del Caribe Sur. Hoy es un día también muy importante porque se recuerda, hoy 4 de julio, nosotros recordamos con admiración y respeto a Pablo Presbere. Él fue conocido como el guerrero más temido de Talamanca. Él fue ejecutado en Cartago un día como hoy en 1710 por liderar la rebelión contra soldados y misioneros españoles. Él tenía solo 40 años. Según hipótesis de un antropólogo e historiador, Claudio Barrantes, Presbere fue un jefe bribri del río Coen, específicamente del lugar llamado Suince, hoy conocida como Talamanca. Fue el líder de una gran rebelión planificada contra el Imperio Español. Con su carisma y entrega logró unificar a los indígenas talamanqueños, ya que los cabécares, bribris y terbis de ese entonces mantenían diferencias entre sí, estaban un poco peleados, pero él logró con su carisma, con su liderazgo, unir a todos los indígenas y así se resistieron contra el Imperio Español. Así, por ejemplo, al recobrar las tierras o tener el control del territorio de Talamanca, esto se convirtió en un refugio para las familias indígenas durante la época colonial que vivió Costa Rica en esa época. Pablo Presbere es benemérito de la patria por esa defensa que hizo de nuestro territorio, no solamente de los territorios indígenas allá en Talamanca, sino de nuestro país. Y así como él, muchos otros ciudadanos y ciudadanas están luchando hoy también por la defensa de sus tierras, de sus territorios. Y da la casualidad que ya teníamos como invitado a don Carlos Minot, que él es un investigador de los derechos humanos, especialmente también ha trabajado en esos derechos que tienen los afrodescendientes. Pero antes de pasar, don Carlos, a entrar al tema de fondo, yo quería que con Angélica nos contaras qué es esa caminata que se va a realizar pronto, aprovechando las vacaciones, hacia la Honduras, el Bajo la Honduras. Sí, bueno, Lili, de verdad que Dios todo lo tiene dispuesto. Ahora le comentaba antes de iniciar el programa al compañero, a don Carlos, que curiosamente vamos a tener una caminata el día 13 de julio, antes de que nos terminen las vacaciones, para aprovechar ese segundo fin de semana hacia el Bajo de la Honduras. pasando por los 3 kilómetros que todavía se mantienen como parte del patrimonio nacional, que es la calzada de piedra por la cual salían las carretas con las primeras exportaciones que se hacían desde Costa Rica a otros lugares del mundo. Entonces, la ruta de acceso que había en aquella época, hace más de 100 años, era esa calzada que conducía las carretas con el café hasta el Bajo de la Hondura, llegando a un lugar que se llamaba El Bodegón, que era el sitio hasta donde estaba la línea férrea, donde eran esos sacos de café y de otros productos cargados para llegar hasta Limón, lugar de exportaciones. Entonces, imagínense, hace más de 100 años, pero tenemos que reconocer la importancia que Limón y el puerto del Caribe siempre ha tenido en la historia costarricense. ¿Qué sería de nosotros sin Limón? Es el puerto que en realidad ha hecho que Costa Rica crezca pues cada día más, ¿verdad? La primera exportación de café salió desde el puerto de Limón. Y es una ruta muy importante como valor histórico, ¿verdad? Por toda la parte del aporte en economía nacional. ¿Y de qué se trata esta caminata? ¿De dónde sale? Bueno, va a haber un autobús que va a salir de a un costado del INSS, cerca del SENAC, donde está el Ministerio de Cultura. Un autobús para 60 personas, así que las personas que están interesadas, pues les voy a dar ahora un número de teléfono para que se comuniquen con nosotros y poder separar el espacio que los va a llevar hasta San Jerónimo. Las personas que tienen vehículo pueden llegarse por la autopista que conduce a Limón y llegar hasta San Jerónimo, o tomar el autobús en las inmediaciones del automercado en San José. Y la caminata va a salir aproximadamente 9 de la mañana, porque esperamos ya a partir de las 8 estar reunidos en el parque, donde las mujeres artesanas de la comunidad van a estar ofreciendo sus productos, y además de esos refrigerios vamos a tener tamalitos, cafés y otros productos hechos por mujeres de la zona. Y además de eso van a haber exposiciones para que la gente conozca un poco sobre la historia y la importancia que tenía la ruta, para que nos sintamos más estimulados y vayamos apreciando no solo la parte de la naturaleza, sino la riqueza cultural e histórica y la influencia que tiene en la vida del costarricense. Y qué bueno que esa parte está siendo protegida, ¿verdad? Es una parte del parque. Sí, forma parte del parque, pero desgraciadamente en cuanto a lo de protegido, siempre hay manchitas por ahí, porque por ejemplo se mantenía la ermita antigua, ¿verdad? En el Bajo de la Hondura, pero hace menos de un año llegaron unos muchachos ahí y destruyeron el lugar, y además de eso una cruz que formaba parte del patrimonio la sacaron, ¿verdad? Y se la robaron. Entonces, eso de protección, uno a veces se pregunta hasta dónde, ¿verdad? Más bien la idea es concientizar a las personas para que se enamoren del lugar y reconozcan su valor, y todos de una u otra manera pues nos unamos para conservar lo que queda. ¿Y puedes, Angélica, darnos un teléfono para que las personas puedan anotarlo y ya vayan haciendo su reservación para irse en el bus que va a salir a un costado de Lins, allá aquí en San José? Claro que sí. Bueno, pueden llamar al 2292-5800, al 8790-6840. Un momento, está muy rápido. 2292-5800 y 8790-6840. O sea, son dos teléfonos, y ahí ¿con quién? ¿Con vos? Sí, yo estoy contestando uno de ellos, está también, bueno, hay un grupo de compañeros que vamos a estar atendiéndolos, pero de todas maneras tenemos una paginita en Facebook, nos buscan como ASO de Cumo, que es Asociación de Cultura de Moravia, y allí vamos a tener una invitación virtual, y hay otros números a los que pueden llamar. Y Lili, otra cosita que también no puedo pasar por alto, yo le quiero agradecer al Ministerio de Cultura, a la Dirección Regional, principalmente a doña Ligia Varela y a su equipo de trabajo, porque estamos trabajando de manera conjunta, y sin el apoyo del Ministerio pues sería imposible haber logrado, ¿verdad?, todo lo que nosotros hemos llegado a hacer hasta el momento, y el apoyo que nos ha dado en este proyecto, pues pues es maravilloso, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias porque estamos dando a conocer esta buena noticia, ¿verdad? Ahora para las vacaciones que los muchachos y muchachas y la gente está pues en sus casas. ¿Cuándo va a ser la caminata? ¿13 de julio cae? Perdón. Sábado 13 de julio. Sábado 13 de julio. Estamos en vacaciones, así que la idea es que sea un espacio para compartir, un espacio familiar, y pueden llevar refrigerio y también va a haber una misa tratando de evocar un poquito lo que durante muchísimos años se hizo, ¿verdad? Que la gente hace una caminata y hacían una celebración, pues ahora vamos a tener una misa cortita porque el trecho es largo, así que también agradezco al padre Clementino que nos está colaborando con eso ahí. Bueno, hemos estado así con toda la buena noticia. Me gustaba cuando Angélica me llamó, yo le dije, sí, pues venga, véngase, da a conocer la noticia, porque estas son experiencias que de digamos actividad comunitaria, de cultura comunitaria, de las comunidades, que hay que dar a conocer constantemente. Y Carlos, ella hablaba de la calzada, ¿verdad? Hacia Limón, porque Limón y los afrodescendientes tienen tanto aporte a Costa Rica, pero aún así no se han reconocido sus derechos, sobre todo el derecho a la tierra y muchos de los otros derechos que usted mismo ha investigado y ha estado defendiendo. ¿Qué le parece? Pues es una cuestión de invisibilización, ¿no? Si no se visibiliza la presencia de las personas, pues definitivamente no existe, ¿no? De tal manera que podríamos decir que a partir realmente de la inclusión de la variable étnica en los censos nacionales, se sabe que existimos afrodescendientes en Costa Rica independientemente de la manera como se autoidentifica cada cual. Pero el asunto es que hay un racismo estructural que hay que entender que existe, y además de eso, juntado con discriminación y xenofobia, ¿no? Resultado de eso, pues hay un estudio que se había realizado en la cual pude participar a través de la UNICEF y del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, en donde se plantea claramente y se descubre cosas encubiertas, por decirlo así, que Costa Rica tiene que reconocer que tiene una serie de identidades excluyentes. Cuando digo identidades excluyentes, me refiero a que las identidades se tienen que ver con pueblos indígenas y pueblo afrodescendiente, ¿no? Que son los que han contribuido a la construcción de este país, el Estado Nacional como tal, pero se plantea una cultura hegemónica, la cual quiere invisibilizar, asimilar y desaparecer a las otras culturas. Entonces uno llega y puede hacer la pregunta, ¿tiene Costa Rica una identidad nacional? Qué buena pregunta. Entonces, ¿cómo se construye esa identidad nacional si no es a partir de las identidades que la conforman en su diversidad cultural, ¿no? Y Costa Rica tiene mucha diversidad, como decía, los nicaragüenses, que ya ahora forman parte también de nuestra cultura y territorio, porque están criando incluso muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos están como empleados, etcétera. La cultura indígena también, la cultura afrodescendiente, que no siempre se reconoce. No siempre se reconoce, y podríamos irnos más atrás en la historia y saber perfectamente que la ideología racista que existió desde la colonización por parte de los europeos es una parte de lo que tiene que ver con la definición de lo que han sido y lo que son los estados nacionales en América Latina y el Caribe, ¿no? De tal manera que sabemos perfectamente que la situación de colonización y neocolonización está ligado a esta situación. Por eso yo hablo a veces de la conferencia de Durban, antes de Durban y después de Durban, ¿no? El antes significaba que los países tenían que llegar a reconocer que en América Latina y el Caribe la situación del racismo, la discriminación y la xenofobia es lo que ha excluido a más de 200 millones de personas afrodescendientes en América Latina y además más de 50 millones de personas indígenas en América Latina. Así que tenemos que tener claro que esa situación que existe y después de la conferencia de Durban, que fue una conferencia en el año 2001, uh-huh. Los estados nacionales de América Latina reconocen esa situación que existe, pero hay que tener claro, no se puede confundir lo que es el racismo y la discriminación con una situación de clase social. Es decir, yo no puedo decir que las personas no alcanzan sus derechos y que son excluidas por una situación de clase social. No, las cosas se combinan porque el otro no quiere reconocer esa identidad excluyente. Ok, bueno, estamos iniciando apenas nuestro programa, pensando y revisando y reflexionando sobre la discriminación que ha habido a los pueblos afrodescendientes, a los indígenas, como ya vimos con Pablo Presbere, y también, bueno, incluso a las mujeres, pero en este caso estamos hablando de la discriminación y vamos a ir poco a poco tocando porque hay algo que está en el centro de todo esto, que también tiene que ver con la cultura, y es la tierra, la propiedad de la tierra. Si no se reconocen a las personas, menos se van a reconocer sus derechos y sus cosas, sus bienes, sus propiedades. Por eso es tan importante que conozcamos sobre estos informes, los informes que van dando claridad de que en Costa Rica, por ejemplo, sí se están violando los derechos de los afrodescendientes, de los pobladores también del Limón, del Caribe también, y vamos a ir poco a poco entrando en este tema. Por ahora, Carlos nos trajo varias canciones que vamos a colocar también en este programa, canciones que tratan sobre los derechos. Son canciones en inglés, pero después de la canción vamos a explicar un poquitito de qué era que hablaba la canción. Así que con Roy, que nos acompaña, podemos colocar una de las canciones. I'm running around the market. Our lady talk to me. She tell me about the limon, the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. She remained the days in town when the people used to go to the park to tell them children, make them play in a nice place. That park was a little jungle with all kind of thing to see. There you find monkey boards and plants, also some fruit to eat. The old lady talk to me, yes sir, she tell me about the limon. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. You can see a lot of tourists arrive a ship to Limon with his camera pass by that park to fly that jungle in town. We sleep with the window open. Así Carlos, Walter Ferguson con otros cantantes. ¿Qué es lo que nos decía la canción? La canción plantea el reconocimiento a los ancianos, ¿no? En el entendido de que la persona decía, bueno, yo voy caminando por el pueblo, por el mercado de Limón y me encuentro con una anciana que me aconseja y me dice cómo era el limón de antes, ¿no? Cómo se compartía. Cómo las personas me comentaban. ¿Y cómo era el limón de antes? El limón de antes, había mucho respeto entre las personas, especialmente para los ancianos, de reconocerse. Y además, el cuidado que se tenía era que todas las mujeres, especialmente, eran madres de todas las personas. porque había un respeto en el sentido de que, por ejemplo, las personas que tenían que venir a estudiar a San José, porque no existía centros educativos, entonces existía lo que se llamaba la abuela, the granny, la persona que se hacía responsable de los hijos. Por ejemplo, usted, si tenía una hija, usted sabía con seguridad de que usted podía confiar a la abuela o a la otra persona o la vecina, que esa hija iba a ser totalmente cuidada y esa hija va a estar clara de que su responsabilidad y respeto para la otra persona era como que si su madre siempre estuviera presente. Uh-huh. Y eso es fundamental en la cultura limonense, ¿no? El respeto a los ancianos y el compartir en comunidad. Uh-huh. Donde los hijos de todos eran los hijos de todos, por decirlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y de ahí tan importante que había una estabilidad, porque había un lugar donde vivir, una comunidad, que eso es lo que los caracteriza, ¿verdad? Esa gran comunidad, porque todos se cuidan entre todos. Todos se cuidan entre todos, y ese cuido mutuo fortalece y revitaliza la cultura como tal, ¿no? Uh-huh. Porque hay una transmisión especialmente de las mujeres hacia los niños, esa transmisión oral. Y había que entender claro que dentro de esas tradiciones que se transmitían, resulta que el lenguaje era lo más importante, ¿no? A pesar de que desde Costa Rica, mestiza, se percibía que el inglés que se hablaba no era inglés, en realidad uno puede decir que los que hablan el criol francés tampoco sería francés ni sería nada, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué no se quiere respetar y reconocer la identidad de los pueblos a través de su idioma? ¿Acaso hablamos correctamente el español en Costa Rica? ¿Los costarricanismos qué? Sí, es cierto, a veces ni el español hablamos. A veces ni el español se habla, ¿no? Pero qué interesante, ahora que estaba revisando esos escritos y que les decía que íbamos a hacer algunas exposiciones, cómo hablar de la Honduras, de la Ruta Limón y de Limón sin reconocer la importancia que tuvo Augusto Thiel, ¿verdad? Como historiador en esa historia del Caribe. Me llamó la atención dos datos, que de los primeros censos que se hizo en Costa Rica, los afrodescendientes llegaron desde tiempos de la colonia, y resulta que en el primer censo que se hace en Costa Rica, la cifra dice que hay apenas 30. Imagínate. Ajá. De ahí empezamos. De ahí empezamos mal. Invisibilizados. Ajá, correcto. Y ahora que lo decía, ¿verdad? Y otro detalle, que decía que Augusto Thiel era una persona que dominaba 7 idiomas y ponía el inglés, y queda claro que el inglés lo había aprendido en Limón, pero era inglés y se reconoce como tal. Dominaba 7 idiomas, entre ellos el inglés limonense, así que en esa hora viene la contraparte, eso lo equilibra, bien reconocido hace más de 100 años. Pero de ahí la importancia, el lenguaje tiene mucha importancia, porque es como se puede multiplicar la cultura. Entonces, si se pierde ese lenguaje o ese respeto al lenguaje, y principalmente dado por las matronas, esas mujeres, esas abuelas, entonces es muy fácil perder muchas cosas, no solamente el lenguaje, la cultura, sino que se pierde muchos derechos también. La tradición oral. Hay que entender una cuestión que siempre el doctor Quince Duncan recordaba y nos planteaba en ocasiones, que durante la época en Limón existía lo que se conoce como escuelas de inglés, ¿no? Asociadas principalmente a las iglesias o los cultos, pero escuelas de inglés donde se enseñaba matemáticas, gramática, todo, y los textos eran traídos de Inglaterra. De tal manera que se seguía prácticamente el currículum inglés, pero aparte del inglés correcto, se hablaba el inglés criol. Pero llega el estado de Costa Rica y empieza a tratar de eliminar estas escuelas, ¿no? Incluso nos comentaba el doctor Duncan en su momento, porque él vivió esa situación, uh-huh, donde los maestros de escuela eran traídos del Valle Central a enseñar a Limón, y se le prohibía a los niños hablar en su propio idioma del inglés criol. Uh-huh. O sea, eso es una violación de derechos a hablar en mi propio lenguaje. Entonces, eso significa que era un atentado a la eliminación de mi cultura de tradición oral en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Bueno, así vamos viendo cómo si se nos quita, por ejemplo, el lenguaje, la forma de expresarnos, de comunicarnos, también se nos está quitando el derecho a estar informados e informadas. Y esto implica mayor sometimiento, ¿verdad?, de las culturas. Eso es lo primero que hacen los colonizadores o las personas que quieren colonizar, es quitar todo aquello que les permita a las culturas comunicarse, conocer, saber. Y lo primero que hacen, como pasó siempre en el pasado, en el colonialismo, es quitar los saberes, quitar los libros, quemar todo, quitar escuelas, todo lo que enseñe a los niños y a las niñas a defenderse, por ejemplo, con sus propios lenguajes. Hablando de comunicarse, para entrar al tema, o uno de los temas que yo quería tratar en este programa, tenemos un comunicado que nos llegó de los pobladores de Caribe Sur, para entrar un poquitito a la defensa de derechos, porque estamos hablando de la discriminación que han sufrido los pueblos del Caribe, los pueblos afrodescendientes y de Limón. Y muchos de estos de estas discriminaciones también tienen que ver no solamente con el lenguaje, con la falta de educación, con el racismo, etcétera, sino también con la no tenencia de la tierra, porque muchos saben ya que en Limón y en los territorios costeros, en la tierra muchas veces no tiene título de propiedad, o sea, las personas no tienen título de propiedad, sino que tienen concesiones, y sin embargo, hay a otras personas sí se les dan, a otras no, y eso es lo que se está pues luchando. Vean ustedes un comunicado que nos llegó del foro del Caribe Sur. Dice así: los pobladores del Caribe Sur reclaman su derecho a la tierra en las mismas condiciones que se les dio los títulos de propiedad a los pobladores de Pueblo Viejo y Cahuita. Tenemos en nuestras manos el último pronunciamiento del Foro del Caribe Sur, que fue dado hace unos días, el 27 de junio. Y esto es lo que dice en síntesis. Dice, ellos, el comunicado dice que ellos aseguran que la actual ley de zona marítima terrestre y las reformas que se pretenden aprobar por este gobierno solo reconocen las concesiones de 5 a 20 años, previas a la elaboración de planes reguladores, como la única forma de legalizar la tenencia de la tierra en la zona marítima terrestre, desconociendo de esta forma los legítimos derechos de los pobladores sobre sus tierras. Pobladores que han llegado desde hace siglos ahí, o desde hace muchísimos años, y no se les está reconociendo su tierra. El comunicado agrega que los planes reguladores costeros terminan siendo una ley de concesiones que no protege los ecosistemas sensibles de las costas, como les hicieron creer. Además, informan que tienen amenazas de demolición de sus casas y bienes, sustentadas en leyes de zona marítima terrestre que en su elaboración no tomaron en cuenta la participación de las comunidades afectadas, invisibilizando los derechos adquiridos sobre esas tierras. Agregan que si se titularon las tierras de la zona marítima terrestre de las ciudades de Puerto Viejo y Cahuita antes de 1977, ¿por qué pueblos como Manzanillo y Gandoca y otros no pueden tener también sus tierras tituladas? Y terminan rechazando categóricamente la elaboración de planes reguladores en los pueblos del Caribe Sur, sustentando su negativa en lo que dice el 13º informe del Estado de la Nación, que los planes reguladores se han implementado respondiendo a intereses particulares y privados, sin participación de la ciudadanía, por lo que no toman en cuenta los intereses del pueblo y el desarrollo orgánico de las comunidades, en este caso, de los territorios costeros. Así están en pie de lucha por la defensa del derecho histórico a la tierra de los pobladores del Caribe Sur. No solamente los que han llegado, porque sabemos que han llegado también personas de nuevas, ¿verdad? Va llegando gente nueva a los territorios, pero principalmente también los que han vivido ahí por años, por décadas, por hasta por siglos, y ahora el Estado dice que no, que ellos tienen que desocupar esas tierras. Esos son parte de los derechos que se violan a la gente del Caribe, a los afrodescendientes también. Y ya sabemos lo que pasa cuando las personas no tienen o las familias no tienen tierra. Ahí sí que perdemos nuestra identidad. Efectivamente, hay una situación que está ocurriendo en Costa Rica. Y no solamente con el pueblo afrodescendiente, sino también con los pueblos indígenas, ¿no? En la invasión de sus tierras, etcétera. Si sabemos que Costa Rica ha firmado, ratificado una serie de convenios internacionales en donde los pueblos, el derecho a la tierra está asociado a su cultura y a su identidad como tal. Puedo mencionar, por ejemplo, uno de los aspectos es que Costa Rica, entre los muchos declaraciones, convenios que ha firmado, Costa Rica no tiene una directriz o digámoslo, un protocolo de lo que es entender que las personas tienen el derecho a una consulta. Entonces, como Costa Rica no ni siquiera tiene claro lo que es una consulta previa a los pueblos, definitivamente los gobiernos hacen lo que quieren, violentando no solamente convenios internacionales, sino que el derecho de los pueblos a su propia existencia como tal, especialmente si esa identidad está asociada a la tierra. Por ejemplo, si no se reconocen los derechos a la cultura y a la propia identidad, a participar libremente en igualdad de condiciones, definitivamente a tener y mantener y fomentar su propia organización, su modo de vida, su cultura, sus tradiciones y manifestaciones, el hecho es que la protección de esos conocimientos tradicionales que tienen los pueblos, especialmente el afrodescendiente en este caso, pues hay que reconocer que el uso y disfrute de la conservación de los recursos naturales que siempre han estado ahí, siempre se ha conservado. Entonces, tenemos que tener claro que la aplicación y el desarrollo de estos sistemas, cuando proceda, en este caso, las tierras tienen que ser reconocidas como un derecho ancestral. Partiendo del aspecto de que son más de 150 años si nos retrocedemos al siglo XVI, cuando llegaron los primeros esclavos negros a Costa Rica, y posteriormente la segunda oleada de africanos y afrodescendientes que se asentaron en la costa caribe de Costa Rica, quiere decir que hay un derecho ancestral, como quien dice, en esta nave que se llama Tierra, los afrodescendientes no aparecieron ahí misteriosamente. Los trajeron y los asentaron con todos sus derechos ancestrales, con un derecho de posesión en donde está ligada una serie de conocimientos tradicionales, medicina tradicional, por ejemplo, el hecho de que han conservado la naturaleza ahí, asociada a la pesca artesanal o lo que fuera para subsistencia. Se critica a las personas cuando comían o cazaban tortugas en sus tiempos porque no había otra forma de alimentación para los pescadores cercanos. El cultivo del cacao desde la época de los colonizadores, ¿quiénes cultivaban el cacao y sembraban el cacao? Los afrodescendientes. De tal manera que desde esa perspectiva tenemos que tener claro que la tenencia de la tierra, en el caso de Costa Rica, no el Estado no tiene ninguna ninguna visión clara en lo que corresponde al derecho internacional en el aspecto de la consulta previa de consentimiento, un protocolo de cómo acceder a que los mismos pobladores definan la metodología de derechos sobre esas posesiones. Y así lo dice también el informe de la Defensoría de los Habitantes, que ahí, por ejemplo, la situación que se está viviendo en el Caribe y en el Limón se está convirtiendo como en una bomba de tiempo, porque se está violentando esos derechos sin consulta, sin nada, se aplican leyes que la gente, imagínense que se dice que tienen que reconocer sus tierras y en qué momento fueron informados de lo que iba a pasar. Solamente los grandes que tienen mucha tierra pudieron darse cuenta de esa situación. Sí, el hecho es que aquí entra una serie de aspectos que hay que tener presente, que el racismo y la discriminación también juega dentro de estas condiciones, ¿no? Y por otra parte, el conocimiento de los derechos también influye de cómo se enfoque ese pronunciamiento y reclamo de esos derechos. Como quien dice, ahora, ¿quién nos defiende? Esa es la interrogante en este momento. Si la gente del Caribe Sur solicitaran en este momento la presencia del relator de pueblos afrodescendientes del Sistema de Naciones Unidas o la relatoría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, perfectamente lo pueden hacer, como vino el relator James Anaya para el caso del Dickies con los pueblos indígenas. También los afrodescendientes pueden hacer eso, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen? Probablemente, yo los apoyo. Probablemente el Estado o algunas personas hacen ver que muchos instrumentos internacionales no se aplican de similar manera como se aplican a los pueblos indígenas. Claro que se aplica de manera similar con todos los derechos, ¿no? Sí, es que también es lo que estábamos hablando. Al estar desinformada la población sobre estos mecanismos para defender sus derechos, se abusa realmente de las familias y llegan, dizque la gente del gobierno también, con sus propios leyes, ¿verdad? La ley de marítimo terrestre, y dice, no, la ley lo dice. Pero ¿quién construyó, elaboró esa ley y a quién le preguntaron? Es la pregunta. Ahora entra usted en un aspecto muy importante, el derecho a la información y el derecho a la comunicación, ¿no? Uh-huh. Se sabe perfectamente que cuando Costa Rica suscribe convenios internacionales, está por encima de la constitución política. Entonces, los reclamos que hace los diferentes poblaciones y demás, y los informes de Estado que hace Costa Rica, tiene que comunicarlo e informarlo a la sociedad costarricense. Tiene que estar accesible a la sociedad costarricense como derecho a la información, ¿no? Desde esa perspectiva. Sí, incluso a divulgarse de manera fácil, ¿verdad? Porque ya sabemos que los documentos son como medios complicados, más cuando vienen así de carácter legal, que es necesario que se den a conocer a la población. Carlos, vamos a pasar a una canción, a otra canción de las que nos trajiste, para luego volver al tema de este que estamos hablando, sobre los derechos de los afrodescendientes, también de los pobladores del Caribe Sur, a derecho a la tierra, derecho al lenguaje, a su propia identidad, a conservar y mantener su propia identidad. Vida cotidiana, otro día con la gente. all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home and back banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come with a tally man, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come with a tally man, tally me banana. Daylight come and Banana, ¿verdad? Que es tan reconocida por nosotros. Qué bueno que la compartiste. Estábamos conversando sobre que este problema que está aquí entre nosotros, fuera de micrófonos, estábamos hablando que este problema de la discriminación y el desplazamiento de las comunidades afrodescendientes en el Caribe y en la zona atlántica tiene que está sucediendo en Centroamérica también y en América Latina. Me estaba confirmando Carlos Minot, que es investigador en derechos humanos y sobre todo que conoce de fondo la cultura afrodescendiente. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se desplaza a los pobladores y si se están construyendo megaproyectos en las comunidades costeras? Podríamos interpretar y entender esto de lo que yo llamaría una globocolonización, ¿no? Una globocolonización que tiene que ver mucho con las transnacionales y además con las transnacionales el sometimiento de intereses económicos y políticos en muchos de los gobiernos. De tal manera que podemos ver, por ejemplo, en el caso de Panamá, la costa caribe de Panamá, y podemos ver la situación que ocurrió en Colón, en la provincia de Colón, con las tierras que eran parte de la zona libre y todo el movimiento social que hubo recientemente. Recientemente, sí. Y si pasamos, por ejemplo, a Honduras, vemos la misma situación con el pueblo garífuna en la parte costera. Que incluso lo que yo me enteré es que en la parte costera se estaban creando, ellos les llaman ciudades free, libres. Ciudades libres, ¿verdad? Sí. Ciudades libres y donde van a ser como condominios, empresas, pero sí están desplazando a los garífunas. Efectivamente, los garífunas están luchando precisamente para la defensa de sus tierras, porque está asociada ancestralmente a su cultura. Los garífunas tienen más de 200 años de haber llegado a las costas de Centroamérica, porque están en Centroamérica desde Livingston en Guatemala hasta Nicaragua. No llegaron a Costa Rica, pero si usted en algún momento quiere saber quiénes son los garífunas, se va a dar cuenta que, a pesar de que mantienen su lengua africana original, hablan el inglés, hablan el español y hablan el garinago. De tal manera que si volvemos al movimiento social afrocentroamericano, tenemos la Organización Negra Centroamericana, que cuando celebra sus asambleas, por ejemplo, se habla en tres idiomas, ¿no? En español, en inglés criol y parte en garinago. Esos derechos de las tierras están siendo amenazadas en Centroamérica por estas circunstancias que les estoy comentando. Pero vean algo interesante. Toda la costa pacífica de Centroamérica ha sido explotada al máximo. ¿Y dónde están los grandes recursos naturales? Posiblemente petróleo y la conservación de la naturaleza en muchos aspectos, minas de oro, etcétera. Están en la región Caribe. ¿Y quiénes son los que han conservado la naturaleza en todo ese momento? Los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. Eso hay que verlo. Y eso es lo que tenemos realmente en conservación. Si uno se desplaza hacia esos territorios, ve desde el aire, ¿verdad? Se dice, se ve verde, se ve todo verde y todo bosque, todo donde está poblado por indígenas y por afrodescendientes. Esa es, digamos, la frontera agrícola que se llama, ¿verdad? Donde incluso que han tenido que poner mucho cuidado porque se han querido meter también. Se han querido meter y hay que entender una cuestión. No podemos ver a los dos pueblos independientemente, ¿no? Los indígenas y los afrodescendientes. No los podemos ver por separado porque en su manera de ser, en sus identidades, mantienen costumbres y tradiciones muy, muy, muy similares. De tal manera que sabemos perfectamente, por ejemplo, en el caso de Talamanca, se comparte en algunos aspectos cuando se dice, bueno, hay afroindígenas, ¿no? Sí, es muy claro. Y yo lo puedo decir como persona propia porque yo tengo sobrinos que son indígenas nove. Así que desde esa perspectiva yo entiendo perfectamente que las culturas se entrecruzan, se identifican entre sí con una fuerte identidad, que son identidades que se reconocen entre sí y son muy, muy fuertes y muy diferentes a la identidad del hombre blanco o la identidad mestiza. Y por esa razón, Carlos, es que posiblemente cuando no tenían títulos de propiedad era porque se respetaba tanto la tierra, todo era comunitario, que en ningún momento pensaron de que venían otros a arrebatar sus tierras. Igual pasa con las comunidades indígenas, que ellos tienen ahí las propiedades, son colectivas, la propiedad o el territorio colectivo, y en ningún momento pensaban, este es mi pedazo, como si lo hacemos nosotros, ¿verdad? Este es mi pedazo, y todo el mundo cercando. En sus tiempos no era así. La tierra era más compartida, más colectiva, nadie pensaba en que tenían que tener un título, y por eso las concesiones se daban y se aceptaban fácilmente. Bueno, parte de eso, no me acuerdo el nombre del presidente de Costa Rica en el siglo XVIII o XIX, por ahí, efectivamente le concedió las tierras a las personas que viven en el sector de Cahuita. Entonces el mismo Estado le dio ese derecho de posesión a los pobladores del sector costero. Y ahora se los va a quitar porque dice, no tienes una escritura, es por una nueva ley de de territorio marítimo, terrestre, etcétera, pero que no se está reconociendo ese derecho ancestral ligado a todos los convenios internacionales que ha suscrito Costa Rica, y no se puede excluir de que son minorías. No, hay derecho de las minorías también desde el punto de vista étnico asociado a la identidad, a la tierra y a la cultura como tal. Y ya sabemos que es que hay una gran riqueza en Limón, y ya muchos se dieron cuenta de eso, y eso es lo que andan persiguiendo, esas grandes riquezas que han sido cuidadas y valoradas tanto por los pueblos originarios, tanto indígenas como afrodescendientes, que no se pueden dividir, como dice Carlos Minot, que ha estado investigando tanto sobre los derechos humanos, y en este caso también de los afrodescendientes. Nos quedan poquitos minutos para poder cerrar el programa, se nos fue, y yo quería pues agradecerles a ambos y también recordar lo de la caminata que se va a hacer ahora el 13 de julio, pero antes de pasar a esa noticia tan buena que tenemos, esa caminata, pues darle la palabra a Carlos para que nos haga un cierre de qué tienen que hacer ahora los pobladores, porque yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, porque es tanto lo que hay que hablar sobre este tema que no se habla casi en los medios, que podemos hacer otro programa profundizando cada vez más en esta situación, porque nos interesa mucho que sean también respetados estos derechos. Para finalizar por el día de hoy, ¿qué mensaje nos podrías dar para cerrar el programa? El principal mensaje es que las personas que han vivido y viven tienen que tener claro que tienen una identidad cultural asociada al derecho a la tierra. Y ese derecho a la tierra, los reclamos que se deben o deberían hacerse, no es solamente elevar su voz al nivel nacional. Lo que quiero decir es, hay que romper ese silencio dentro del contexto nacional y lanzar su voz al reclamo dentro de los espacios internacionales para conseguir el debido apoyo para que Costa Rica reconozca el Estado que esas leyes no pueden ir por encima de los acuerdos y convenios internacionales que el mismo Estado se ha comprometido como tal, y eso va más allá de la existencia o presencia de los gobiernos. Eso es muy claro. O sea que hay que buscar apoyo de lo local, nacional, hacia lo global, porque muchos millones de afrodescendientes e indígenas están pasando por la misma situación. Y tenemos que unirnos, ¿verdad? Para que sí, la solidaridad, defensa, alianza. Exactamente, buscarlo, no pensar que estamos solos o solas, sino que realmente esto es globalizado. Así mismo debemos actuar globalizadamente. También muchas gracias, Carlos, por esta magnífica reflexión final. Y entonces ahora, Angélica, que hemos quedado con la boca abierta por esta situación. Bueno, yo muy agradecida por haber sido invitada al programa el día de hoy. Cuando yo lo escucho hablar y sobre la problemática que tienen los afrodescendientes en Limón por el uso de tierra, es que me siento otra vez como en la época del feudo, porque el problema con la tierra no solo lo tienen los afrodescendientes, lo tienen los campesinos, los indígenas. De una u otra manera nos afecta a todos. Vine a este programa para concientizar la situación, porque definitivamente no podemos quedarnos cruzados de brazos. Yo espero que un efecto similar al que ha tenido en mí el programa, pues también les haya despertado algo a los oyentes, ¿verdad? Definitivamente tenemos que estar conscientes de la situación para que cuando se tomen medidas al respecto podamos apoyarlas, no es quedándonos cruzados de brazos como se resuelven las situaciones. Y una de las cosas que se puede hacer es ir a esa caminata, ¿verdad? El 13 de julio. Yo el día de la caminata comento, entre las exposiciones, yo creo que también lo que nosotros hemos vivido aquí, de verdad, los invito a ir, va a ser una actividad muy linda, forma parte, ¿verdad?, el derecho a la cultura, que es un derecho de todos, rescate de valores, rescate de tradiciones, un poco de identidad, llamo a los moravianos, y no solo nosotros, a toda la gente reflexión. Que quiera visitarnos, que por favor vengan, recuerden, es la carretera que nos unía a nosotros hace más de 100 años a Limón, por esa calzada salieron las primeras exportaciones que hicieron grande a este país, ¿verdad?, que todavía está en proceso. Sabemos que nos falta muchísimo, pero yo los invito, y ustedes, Lili y don Carlos, quedan invitados Los esperamos en San Jerónimo de Moravia. Y a los que quieran irse en autobús, me pueden llamar al 2292-5800 o al 8790-6840 y visitarnos en la página de Facebook en ASO de Cumo, que es Asociación de Desarrollo Específica de Cultura Moravia, o bien visitar la página del Ministerio de Cultura en el área de dirección de San José, y que conjunto con ellos estamos coordinando la actividad. Ellos nos están colaborando y apoyando, así que van a tener allí mayor información. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Y igual en la página de Voces Nuestras vamos a también tener esta información para que las personas que quieran ir en ese bus que va a salir de Linz el 13 de julio, muy tempranito, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Sí, el autobús saldría a las 7 de la mañana para estar a las 8 en San Jerónimo, porque vamos para desayunar, va a haber venta de cafecito, tamalitos y las mujeres artesanas que van también a estarnos dando una muestra de su trabajo. Bueno, así hemos estado invitando, ahora que están en vacaciones y ustedes ahí, no olvidemos que hay que participar y ser activos en todas estas actividades. Agradeciendo su atención, los esperamos para el próximo jueves. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras, hoy muy bien acompañada por Carlos Minot y por Angélica Quiroz, que siempre están también en nuestra sintonía. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima semana. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org. We'll be right back.